polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y Hortera. Dicen que chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arco Sur, Valdez, Pantera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y Hortera. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con el bar en compañía, el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con su bar de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo, 6 de abril de 2008 y bueno, un poquito de retraso llevamos hoy, son las 9 y 7 minutos aquí en Radio Topo en el 101.8 del FM. La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche y si queréis hablar con nosotros durante el programa tenéis un número de teléfono que es el 976-29-1398. También saludamos a nuestros oyentes y oyentesas que nos escuchan los lunes a mediodía. Esto viene a ser entre la 1 y las 3 más o menos. Otra forma de contactar con nosotros es a través del correo electrónico laenredadera@950.org. Y si no hay un apartado de correos de esta radio al que os podéis dirigir poniendo La Enredadera, y es el 632-50.080 de Zaragoza. Para informaciones varias podéis visitar el blog saludamorirebeldia.blogspot.com. Pero chicos, que os vamos a decir que si vivís en Zaragoza, que ya sabéis dónde estamos, ¿no? Que colaboramos con la Biblioteca Fría Kahlo y se nos suele ver en las sedes. Y en fin, que somos personas con carne y huesos. Se nos puede tocar y se nos puede hablar a la cara. Al menos a mí, ¿eh? No hablo ni por Pati ni por Víctor, que está por llegar. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en esta Enredadera del 6 de abril de 2008? En primer lugar, entrevistaremos telefónicamente a uno de los organizadores de la 10ª edición del Festival Audiovisual CEMOS 98. ¿Y eso qué es? Que sigo leyendo, que ha tenido lugar en Sevilla del 24 al 30 de marzo. CEMOS es el nombre del colectivo y del festival. se viene produciendo en Sevilla y se ha convertido en una cita ineludible para entender la cultura audiovisual contemporánea. Por él han pasado artistas y proyectos como DJ Spooky, Peter Greenaway, Cold Cat, Pierre Bastian, Olia Lialina, entre otros muchos. Vamos, que los conoces mogollón, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen? Han editado 3 libros, Creación e Inteligencia Colectiva, La Televisión No Lo Filma y Panel de Control. Interruptores críticos para una sociedad vigilada. Eres el mismo, ¿eh? Panel de control, interruptores críticos para una sociedad vigilada. El colectivo CEMO, yo imagino que es un poco de broma, ¿no? Con el tema este andaluz, CEMO. En lugar de decir somos, ¿no? Digo yo, pero vamos, que eso, que son gente que está haciendo cosas audiovisuales en el terreno de la comunicación y también pues en el tema de la política y reivindicar los espacios callejeros, pero bueno, no sabemos muy bien qué es lo que nos contarán a través del teléfono. Y para eso tenemos a Guillermo, que está por aquí pululando, por detrás del técnico. Aprovecharemos que un poco ha tenido la iniciativa de contactar con la gente de CEMOS para hablar también de una propuesta que está surgiendo en Zaragoza, así como en otras ciudades europeas, mundiales y de la península ibérica, como es el My Day. El My Day es una propuesta de precarias y de personas autónomas, por llamarlas de alguna manera, que quieren reivindicar un primero de mayo diferente al que suelen organizar los sindicatos, incluso los antiautoritarios, como puede ser CGT o CNT. En concreto, hablaremos de la convocatoria global en Aquisgrán, donde justamente el 1 de mayo Sarkozy va a entregar el premio Carlomagno a Angela Merkel. Después uniremos las secciones El conocimiento del conocimiento y Con gaitas y a lo loco. Entonces Víctor y Carlos se unirán para hablar, como les gusta, de Chiapas, aprovechando que el otro día en el 8º seminario de solidaridad política que está organizando gente de la Universidad de Zaragoza, vino una de las personas del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas de México. Exactamente, precisamente con Ernesto Ledesma, que es como se llama este chico, estuvimos hablando después de su conferencia y grabamos una breve entrevista que os pondremos. También aprovechamos ese mismo día para hablar con Cuba Gregorczyk, si se pronuncia así, que es de un colectivo libertario que se llama CKLA de Polonia. Y también tenemos un fragmento de una entrevista con Yanis Androulidakis, de la organización anarcosindicalista griega S. Esto será un poco nuestra aportación al seminario de solidaridad política que empezó esta pasada semana y que tiene continuidad de martes a jueves de esta semana. Una cita ineludible a las 7 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. No os lo podéis perder. Por último, seguiremos presentando las jornadas Cultura Libre y Popular que organizamos entre el 18 y el 28 de abril desde la Enredadera y la Biblioteca Frida Kahlo. Habrá conciertos, presentación de libros, exposición La Otra Expo, etcétera, etcétera. Y aquí llega nuestro locutor más dicharachero desde la sección El Conocimiento del Conocimiento, Víctor Ramos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Muy bien. Y para empezar, os dejamos con una canción de Silvio Rodríguez para que Carlos no diga que no escucho cantautores. Es la canción El Matador. De tiempo en tiempo llegar, despacio, despacio, despacio. Siento olor de llanuras llenas de peregrinos, la llanura se llama camino, camino, camino. Siento de pronto el gusto de un raro mineral. Me siento a veces hombre y muchas ojos caen del cielo. Esas reminiscencias de veneno. Yo no sé, pero hay días sin reposo. En lo que tenga cerca lo destrozo. Fui primitivamente, casi salvajemente. Con odio, con desprecio, con rencor. Con palabras hirientes, garras y con dientes. Con rabia, con violencia, con control. He cantado a la muerte como nadie con vida, mas yo dije siempre, querida, querida, querida. Junto a cada palabra hay cuerpos de millones y los maté yo mismo. Perdone, perdone, perdone. A veces se me borra que mato por vivir. Olvido no te cierro y no quiero dormir. El día que me acusen no me defenderé. Esta culpa es muy vieja, me doblaré. Y en una playa angosta caen del cielo esas reminiscencias de veneno. Yo no sé, pero hay días sin reposo. Que lo que tenga cerca lo destrozo. Fui primitivamente, casi salvajemente. Con odio, con desprecio, con garras y con dientes, con rabia, con violencia, con horror. Empezaría el programa de hoy. Hablad, hablad, no os cortéis, ¿eh? Que estamos aquí todos muy parlanchines, hemos venido ahí un poco acelerados y bueno, nos lo tomamos con calma, que tenemos ante nosotros 100 minutos de radio en directo, en una radio libre en la que todo puede ser dicho, si es razonado o no, o irrazonado, da igual, en la enredadera mejor si es razonado, ¿no? O razonable. ¿O no? No. No. Aquí hay diferencias, eso igual lo tenemos que haber hablado fuera de micrófono. En cualquier caso, tenemos aquí una chica que se ríe mucho, otra chica al fondo que sonríe, un chico de barba que también sonríe y enseña los dientes, y un chico un poco más negrito que sonríe aquí a mi izquierda. Y me guiña el ojo. Y queríamos hablar de una cosa que se llama el My Day. El My Day, que es una palabra en inglés, que quiere decir día. Primer día de mayo. Primer día de mayo, ¿quiere decir? Sí, 1 de mayo. Ah, May Day, ah, el día de mayo, claro, efectivamente. El día de mayo, vale. Impresionante, yo creía que quería decir otra cosa. My Day, sí, pero que suena como mi día también, ¿no? My Day, sí, sí, yo, claro, algo así. Mi día, tu día, el día de todos, ¿sabes? En cualquier caso, el 1 de mayo, desde hace tropecientos años, más de una centena, ¿no? ¿Alguien sabría decir el día exacto? Yo sé que desde cuando ahorcaron a los 8 sindicalistas después de una huelga de las fábricas de acero en Chicago en 1870 y tanto, por ahí, mira, no me equivoco. Pues fijaros, 140 años casi, saliendo a la calle prácticamente todo el mundo, da igual que estés en África, que estés en Asia, en Europa o en América, o en Oceanía, ¿no? En Oceanía también saldrán. Sí, no hay imágenes, igual, ¿no? No hay imágenes. Con los canguros, los demonios tan malos. Salen también, pues, las trabajadoras, los trabajadores y, en fin, todo el mundo que se solidariza, aun cuando no trabajan, también se ve a bastante gente que no trabaja, pues para reivindicar un poco los derechos laborales, ¿no? Principalmente. Uh-huh. Sin embargo, pues ha surgido una idea, como está pasando en otros ámbitos de las luchas habituales, ¿no? Que parece ser que en este siglo XXI está habiendo un cambio, ¿no? De muchas tendencias, ¿no? Y muchas maneras de afrontar la política, y una de ellas es el plano laboral, ¿no? Y ha surgido este My Day, y por eso pues hemos invitado a Guillermo, que es una persona pues que se ha interesado bastante por estos temas y bueno, pues le apetecía un poco contarnos, ¿no? Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos en primer lugar esto del My Day, un poco lo que sabes, ¿no? ¿Dónde ha surgido? ¿Dónde se están preparando cosas? Bueno, pues la historia del My Day es una movilización que nace en Milán hace 4 o 5 años. Y tiene que ver con un poco esto que contáis, ¿no? Con la de, el 1 de mayo surge como una movilización de los trabajadores pues para defender sus derechos en contra de los empresarios. Pero claro, como habéis comentado, es una movilización que surge hace mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto surge en un contexto político y económico muy determinado, ¿no? Y ese es un contexto que ha cambiado bastante en la actualidad. Por lo tanto, el My Day, que es una movilización que se presenta en Europa, se presenta como se pretende actualizar un poco esa movilización de los trabajadores en el nuevo contexto social y económico que se dan en nuestras ciudades. ¿Cuáles serían los principales cambios más o menos que...? Bueno, pues los principales cambios serían, digamos que la lucha de los trabajadores... hasta hace un tiempo estaba centrada el trabajo era casi todo trabajo industrial. La lucha de los trabajadores el conflicto estaba situado en las fábricas. Uh-huh. Y bueno, la situación que tenemos hoy en día en nuestras sociedades está totalmente transformada, en el sentido de que, si bien continúan habiendo conflictos en las empresas, aún así la mayor parte de los trabajadores y de las trabajadoras se encuentran explotadas también en una situación que es extra empresaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más en otras situaciones diferentes, ¿no? Entonces, pues el My Day, digamos que está centrado sobre el tema de la precariedad, en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que tiene dificultades para acceder a un puesto de trabajo digno, ¿no? Y también hay gente que tiene dificultades para acceder a una vivienda, etcétera, una serie de dificultades que de alguna manera reemplazan ese conflicto de trabajador empresario que se daba anteriormente, ¿no? Uh-huh. También una de las características del May Day es que es una lucha muy muy heterogénea, ¿no? Muy muy plural, porque ahí ya hay reivindicaciones no solamente de temas laborales, sino que también a la lucha del May Day se ha incluido siempre temas de conocimiento libre, del copyleft, temas de libertad sexual, la gente que defiende los derechos, bueno, la teoría de queer. Eso de queer, explícanos un poco, porque es un término que igual en algún ámbito se está empezando a utilizar ya de manera bastante general, pero estoy seguro que hay personas que no lo escuchan. Yo no lo desconozco del todo. Que no tienen ni idea. Bueno, pues la teoría queer, bueno, es una teoría bastante compleja, ¿no? Es de alguna manera una continuación, una prolongación de las luchas feministas, pero con un enfoque bastante bastante cambiado, bastante transformado también, porque lo que cuestiona la teoría queer ya no es solamente que los géneros son construcción social, son respuesta a una construcción social, es decir, que una persona se cree más, o sea, una persona masculina, un hombre, su masculinidad ha sido construida socialmente, y una mujer también, como roles, uh-huh, ¿no? A llevar a cabo en su vida cotidiana, la teoría queer va más allá. La teoría queer llega a cuestionar también que incluso el sexo, es decir, incluso lo más biológico, está de alguna manera encerrado o construido por parte de o sea, a través de construcciones sociales, ¿no? De dinámicas de, o sea, es una teoría que es bastante rompedora, ¿no? Y es otro de los movimientos que podríamos decir que también se está adaptando un poco a los tiempos que nos vienen, ¿no? Sí. Intentar adaptarse a asumir incluso desde la izquierda que hay muchos matices, ¿no? Dentro de nuestras propias luchas y que no se puede utilizar discursos de principios del siglo XX, ¿no? De finales del XIX incluso, aunque se llamen feministas o se llamen emancipadores de los trabajadores y demás. Ahora me he acordado lo de Mayday. Mayday no es lo que se utiliza para decir auxilio SOS. Claro. Vale, sí, vale. Sí, pues quiero hacer un juego de palabras ahí. Bueno, pues que os reís de mí. Pues yo sabía que lo de Mayday venía también por ahí. Mayday, Mayday, pues también es una llamada de auxilio a esa gente que está en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿no? Y no solamente las personas del ámbito occidental, sino sobre todo las personas que vienen o inmigrantes de otros lugares, sobre todo las que se quedan allá, ¿no? Sí, eso también, o sea, también se me olvidó comentar una cosa muy importante al Mayday, es el tema de la inmigración, ¿no? O sea, porque una de las reivindicaciones que llevan haciendo desde siempre es la de querer juntar la reivindicación laboral, la reivindicación de un derecho digno, pero no solamente para la gente que es autóctona de las ciudades de Europa, sino también para los inmigrantes, ¿no? O sea, es desde el principio la gente que ha planteado el Mayday ha estado defendiendo pues la reivindicación de regularización o de igualar los derechos de los inmigrantes a los derechos de la gente que vive en Europa. Yo quería comentar para la gente que igual no entiende muy bien cómo funciona el 1 de mayo en una ciudad como Zaragoza, ¿no? En la que hay actividad de diferentes sindicatos. Hay sindicatos independientes de gremio, hay grandes sindicatos verticales como son Comisiones Obreras, UGT, incluso sindicatos aragonesistas, ¿no? Que van un poco pues con una estructura jerárquica, ¿no? Intentando pillar cada vez más subvenciones y entrando un poco en la burocracia clásica, ¿no? Del sindicato oficial. Y también hay actividad muy muy potente, ¿no? De sindicatos como CGT y también actividad de sindicatos como CNT, ¿no? Que recientemente además han ganado el caso de Dibus. Y bueno, también les invitaremos pronto, ¿no? Para contar no solamente las luchas, sino también las luchas victoriosas, ¿no? Que no siempre será. Lo que parece que sigue un poco el discurso del Mayday es que estas manifestaciones son aburridas, ¿no? Aquí en Zaragoza hay una manifestación, un rebaño, ¿no? De gente que va detrás de las pancartas de Comisiones, UGT y todos estos pseudo-sindicatos, porque si analizamos la palabra de sindicato, pues no son sindicatos, ¿no? Pues es una especie de corporaciones allí, de empresas, ¿no? Casi podríamos llamar. Y además, pues hay una manifestación focalizada de gente, de militantes de CGT, que aglutina a la gente de CGT y sus afines, y una manifestación de CNT, que a veces se une pues con otros bloques independientes, y cada una transcurre casi a la misma hora, en calles paralelas y por separado. No se suele hacer ninguna acción directa, exceptuando las épocas en las que la manifestación de CNT ha acabado con ocupaciones, como fue el caso de la Casa del Río y me parece que también el del diario Amanecer, que creo que se decidió que se iba a ocupar un 1 de mayo. Pero bueno, no dejan de ser paseos, ¿no? Que tienen cada vez menos repercusión mediática y menos presencia de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que aprovechan el puente pues para irse a esquiar, si todavía sigue la temporada, o a la playa, si hace buen tiempo, o para irse al pueblo a tomar un poco el sol, ¿no? La verdad es que otra de las cuestiones también centrales del tema de Mayday es precisamente el papel de los sindicatos a la hora de defender los intereses de la gente que está explotada, ¿no? Entonces lo que sí que se ve es que así como cuando los sindicatos nacieron como una herramienta de lucha por parte de los trabajadores y las trabajadoras, realmente es una obviedad reconocer que bueno, pues que han sufrido un proceso de institucionalización bastante importante los sindicatos y que en buena medida han dejado de convertirse en una herramienta de lucha para convertirse en, de alguna manera en tener una función principal pues de integración al empleo, de dar cursos, de tal. Eso realizado una generalización, me refiero a los sindicatos mayoritarios. También hay sindicatos minoritarios que realizan luchas y que están efectivamente defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sobre todo, vamos a ver, la crítica que se puede hacer a los sindicatos es una crítica de decir, hoy en día lo que hacen es defender los intereses de las personas que están contratadas de una forma estable en una empresa o las personas que están de alguna manera en empleo público, uh-huh, como funcionarios, pues defienden efectivamente sus derechos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la sociedad hoy en día no son esas personas las que están más afectadas de desigualdades y de explotaciones, sino que son precisamente la gente que carece de ese contrato o de ese puesto de trabajo digno, la que tiene más carencias. Entonces el My Day precisamente centra su atención, o quiere hacer centra su atención haciendo la crítica a los sindicatos a esta gente que de alguna manera está excluida temporalmente, porque consiguen trabajos pero son contratos flexibles, lo que es fácil de conseguir hoy en día, y que en su vida cotidiana no tienen ningún sindicato que les respalde y que les pueda defender para conseguir sus derechos. Entonces, respecto a las movilizaciones del 1 de mayo, efectivamente yo creo que hemos visto que cada vez se nota más que incluso las reivindicaciones, las consignas que se gritan hoy en día, las manifestaciones, y ya me atrevo a decir que de todos los sindicatos, son consignas que están de alguna manera desfasadas temporalmente, en el sentido de que no responden a las necesidades básicas que tiene la gente que está explotada, más explotada en la ciudad, ¿no? Entonces, pues claro, May Day es una propuesta que puede ser que... Es una propuesta que sí, es más... pretende introducir tonalidades festivas en la reivindicación por querer dejar de ser aburrido. La movilización de May Day recibe críticas en el sentido de que, bueno, ¿estos dónde son? ¿Quiénes son? ¿A qué van? O sea, es una movilización que no está de alguna manera consolidada, porque responde a un interés de experimentar, ¿no? Es una experimentación de intentar actualizar las reivindicaciones a los nuevos contextos, y por lo tanto no puede ser una movilización que ya esté, que tenga la seriedad que a lo mejor ha tenido las movilizaciones de la lucha de los sindicatos durante todos los años atrás, ¿no? Entonces, supongo que la mayoría de las críticas van un poco en esa línea, ¿no? Que nos da la impresión, a mí en concreto, de que la gente de los sindicatos antiautoritarios, ya voy a hablar de los sindicatos, pues CNT, CGT, o los que más conocemos aquí en Zaragoza, pues hacen un trabajo cotidiano, más o menos el que buenamente pueden, ¿no? En función de sus fuerzas, pues acciones directas o asesoría legal a trabajadores que lo necesitan, o campañas contra el capital o contra la explotación o contra opresiones concretas en fábricas. Y claro, el May Day, dices, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué exactamente qué es lo que se quiere? ¿Aglutinar a más gente? ¿Llenar de diversión una jornada? ¿Llevar un mensaje más anticapitalista y acercarlo más a la gente? Es un poco, esas son las dudas, ¿no? Que te aborda, ¿no? Porque un sindicato sí que ves claramente lo que propone, ¿no? Asesoría legal, o acción directa, o unidad entre los trabajadores, o delegados sindicales, ¿no? En función de cada uno, pues cada uno tiene su propuesta diferente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la función principal del May Day es la de visibilizar la precariedad. De alguna manera, o sea, lo que se intenta hacer, que no es sencillo, es agrupar a todas las personas que se encuentran en situación precaria para conseguir algún tipo de movilización que visibilice socialmente su situación, ¿vale? Y que de alguna manera sí consigan reivindicar alguno de sus derechos. Eso es un poco yo. Bueno, Guillermo, y aquí en Zaragoza hay gente que estáis un poco detrás de este tema, porque aquí en el Estado español pues ha habido experiencias ya en Sevilla, ¿no? Si mal no recuerdo, en Barcelona también. Bueno, aquí en el Estado español ha habido movilizaciones, y va a haber movilizaciones este año en lugares muy concretos, porque como ya digo, es una movilización que no está del todo consolidada. Va a haber movilización ya ha habido movilización en la ciudad de Málaga, en la ciudad de Tarrasa, en Madrid y en Barcelona. Esas son las y no sé si en Galicia, en Pontevedra va a haber, pero principalmente en esas cuatro ciudades. Aquí, bueno, a nivel de Europa, este año coincide con que el 1 de mayo, en una ciudad alemana que se llama Kisgrán, pues resulta que todos los años se concede un premio, que es el premio Carlomagno, y entonces este año Sarkozy, el presidente francés, va a dar el premio a Angela Merkel. ¿En qué consiste ese premio? Pues en teoría es un premio que... La más guapa de Europa, ¿no? Sí, más o menos. La más guapa de Europa es un premio que se le da por buena humanista, ¿no? O por la mejor humanista europea o algo así, ¿no? ¿Y lo entrega Sarkozy por qué? ¿En Alemania? La verdad es que no tengo ni idea. Es un poco, ¿no? Sarkozy a Merkel. ¿Lluvia de estrellas, claro, o qué es esto? yo creo que forma parte de todo lo que es esto de la política espectáculo, del reconocimiento que se dan los unos a los otros, que vamos. Entonces, entonces como coincide el 1 de mayo, pues entonces el May Day a nivel de Europa se ha convertido en se ha producido una convocatoria a nivel global, como un movimiento, como una movilización de las que llevaban a cabo hace años el movimiento antiglobalización o protoglobalización. Y entonces ahí habrá una, el 1 de mayo está preparado para hacer una manifestación y luego por la noche una fiesta y eso. Entonces, eso es lo que va a haber a nivel europeo, que no sé qué repercusión va a tener. Hay una página web que informa, que si os queréis os la digo para que echéis un vistazo. Es euromayday.carlspreis.info/es. ¡Wow! Sí, es un poco complicado, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo creo que si vais a www.euromayday.org, a partir de ahí ya deriváis y os informáis. Y aquí en Zaragoza también se ha creado un blog, ¿verdad? Que está. Sí, aquí en Zaragoza estamos, intentando a ver de qué manera, a ver si hay gente que le interesa y hacemos una asamblea y intentamos llevar a cabo alguna movilización, porque yo creo que esto es bastante interesante y que la gente, sobre todo que trabaja en movimientos sociales, se tiene que ver identificada en este tipo de movilizaciones. Entonces, os doy si queréis también la web del blog, es precariadozgz.blogspot.com. Repito, precariadozgz.blogspot.com. Y allí, se irá colgando información, si hay algún movimiento, asamblea, pues se convocará a través de ese blog, ¿no? Eso es, ahí hay información de todo lo que es la May Day, de todo lo que se ha ido haciendo estos últimos años, información un poco más densa de lo que es el tema de la precariedad, porque hay mucha gente que está estudiando el tema de la precariedad, gente de los movimientos que estudia la precariedad, como una forma nueva de movilización. Y todo lo que vaya a ocurrir aquí en Zaragoza quedará reflejado en ese blog también. Vale, pues ya lo sabéis, en precarios, ZGZ. Precariado, zgz.blogspot.com. Precariado, zgz.blogspot.com. Ahí estaréis informadas de si este 1 de mayo en Zaragoza hay una convocatoria, o al menos ir interesándoos para que en el futuro quizás haya una experiencia similar en Zaragoza, que desde luego no le va a hacer ningún mal a esta ciudad, porque el 1 de mayo no pasa nada, si ese día pasa algo gracias al May Day, bien recibido será, ¿no? Al May Day o a lo que sea, vamos. Uh-huh. Venga, gracias, Guillermo. Nada. Déjate el balcón abierto, cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Así su hora llegará, caerá. Cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno, cielo, infierno, no. Si acaso muero será por algo bueno, y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo, me abrazaré al olvido desde mi sueño eterno. Si acaso muero, este requiem que siento suspendido en el viento, no llores mi ausencia, habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero. Deja del balcón abierto, cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Si su hora llegará, cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno cielo infierno, no. Si acaso muero será por algo bueno, y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo, me abrazaré al olvido desde mi sueño eterno, no, no. Si acaso muero, este requiem que siento suspendido en el viento, no, no, no llores mi ausencia, habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, no, no, no, si acaso caso muero. Deja del balcón abierto, no, no, no. Prima, papá, prima, papá, de acaso muero. La cárcel enferma. Séptima marcha contra la macrocárcel de Suera. Domingo 20 de abril. Salida en bus. Deja el coche en casa, go. Desde la Plaza Paraíso a las 10:30 de la mañana. Salida en bici desde la Plaza de la Magdalena a las 9 de la mañana. ¡Libertad! Bonos de apoyo y de viaje. En la Magdalena. En Virosta, Asapa y La Revuelta. Y en Torrero, Asociación de Vecinos Venecia. Habrá vermú y comida popular. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Más info en marchazuera.noblezabaturra.org. Cárceles no. Macrocárceles tampoco. Cuando te bajan al patio y ves a... Bueno, y comentaros que el próximo domingo, que es el 13 de abril, tendremos un programa repletito de invitados, uno de los cuales será la organización de la marcha a la macrocárcel de Zuela, la séptima marcha. Luego os daremos detalles del resto de personas que pasarán por aquí el próximo domingo. Habrá un programa bastante musical y reivindicativo. Y no nos olvidábamos de él, a pesar de que no lo hemos dicho en el sumario. Es Carlos, nuestro maestro de la Escuela de Aragonés Nogara. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Que viene como cada semana, si la salud y su ajetreada vida lo permite, para contarnos pues la actualidad de la lunga aragonesa. Que lle más viva que nunca, ¿no? Sí, sí, sí, pro Kenye. Por eso su sección se llama El Aragonés lle bien vivo. Aquel público levantando el puño, escuchando la canta de Mayacán. Cuéntanos, Carlos. Bueno, pues buen principiamos con el nuevo número de la revista Espiello, que salió la... Eso lo aplaudo yo. Impresionante. Que salió la semana pasada. Y bueno, que es la revista que edita la Asociación Cultural Nogara, que lleva por el número 24. Y apoya un poco el OPRE, cuesta 2 euros, pero 2 euros por este pedazo de revista, pues no hay cosa. Y bueno, pues tiene las secciones de siempre, las noticias, los breus de Aluenga, la sección Taos Ninos, de Achugada Leyer, discos, cine y pues la entrevista, por ejemplo, yo con Paco Paricio, editores de Binefar, vi un artículo sobre una farroa Oñés, de un chaval que vi en la movida esta que montan en Navarra en defensa del euskera. Y bueno, pues eso, pues que recomendamos a toda la chen que lo merque en Nogara, en la carrera Gavín número 6, o en Bellas Botigas de Zaragoza, lo tienen de cabo tacuán. ¿En el kiosco de la Plaza San Francisco, por ejemplo? Pues yo así lo he visto bella vegada. No lo sé si lo tiene, si les plegan todos los numés, pero sí que... Pero en botigas de Vico y tal, yo lo he visto ahí mismo en bel lugar. En Andorra, por ejemplo, en Andorra Teruel lo tienen. Ole, bueno, pues de todas maneras mejor que vayáis a la Escuela de Aragonés Nogara, en la calle Gavín, en Obico de Magdalena, y así pues conocéis un poco la asociación y su revista, o Espiello. Bueno, y también de Nogara, pues plegando abril ya son las jornadas, está ya la quincena edición, 15 años de jornadas de As Luengas de Aragón. Estas jornadas se ferán entre el lunes 14 de abril y el sábado 19 de abril a las 7 de la tarde, bueno, o lunes, jueves y viernes a las 7 de la tarde en el centro Joaquín Roncal, carrera San Braulio. Y el sábado de Maitins habrá una actividad, clases de aragonés en la carrera, Y bueno, y bella coseta que iremos parando en la Plaza San Bruno. Y eso será a las 12 de maitín, pues justo antes de Feroz Ocance, ¿no? Y aunque charrará, pues, bel mocé sobre o belsetaño chistabín, que yo recomiendo mucho esta actividad que feremos o sábado, que será bien maja. Esto, Carlos, es una actividad que realiza o dinamiza cotidianamente Nogara y otras asociaciones de defensa del aragonés, que sacar el aragonés a la calle es profeso, ¿no? A pesar de que muchos, pues, charréis el aragonés de manera cotidiana en vuestras vidas, ¿cómo reacciona un poco la gente zaragozana, ¿no? Porque en Charrando TV hay un vídeo de una vez que salió Nogara ahí en la Plaza España y hay un poco de todo, ¿no? Sí, sí, hombre, por un regular, la más gran parte de Achen reacciona muy bien. O sea, yo remero un año que lo hacemos también en la Plaza San Bruno. Y bueno, pues los vuelos que salían de misa o que iban a misa o tal, pues en que sentían bella palabra, ay, pues eso lo decía yo, pues no sé, siempre vi al matután, pues eso, pues como los que salen los vídeos del hombre este que dice, eso cuento que será ese, ¿no? Sí, sí. Los palabras, pero bueno, pero eso yo oye los que menos, por un regular lache, pues lo recibe muy bien. Y mismo el año pasado, pues tenemos una audiencia de 5 o 6 italianos que llegan visitando el Pilar y se quedan un rato a escucharlo. Y seguramente entenderían algo, ¿no? Porque sí, sí, muchas palabras decimos, ¡ay, eso se dice igual! Como lo digan en italiano, ¿no? Sí, muy tomajos, se quedan encantados. Bueno, aprovecho la ocasión también para comentar, me pareció leer el otro día en un medio de comunicación capitalista que la Feria Mostranza puede ser que se vuelva a organizar, ¿no? Digo porque me ha venido un poco a la mente el gran éxito que tuvo esa muestra de cultura en la cual estaba también la lengua aragonesa, aparte de la música, de libros y un montón de expresiones artísticas y culturales de Aragón, y que estuvo lleno mientras se celebró. Luego la Gerifalta de Cultura del Ayuntamiento dijo que no se podía hacer porque no había presupuesto. El otro día leí que se iba a volver a hacer. Y eso he sentido yo también. Yo, diga que no lo veiga ya parándose, pues no lo sé. Yo eso he sentido. Bueno, en cualquier caso, tenemos las jornadas de por Aragones de Nogara. Sí, las que hizo son o lunes 14 de abril, la charrada Proyectos Económicos y Lenguas Minoritarias. O jueves 17 de abril, as lenguas minoritarias y turismo, o caso del aragonés. Y o viernes 18 de abril, lenguas, dialectos, hablas y nacionalismo lingüístico con Juan Carlos Moreno Cabrera. Todas, pues, a las 7 en el centro Joaquín Roncal, la carrera San Braulio. Y o sábado de Maitins, pues, hizo en la Plaza San Bruno, desde las 12. Pues que feremos hasta cosetas. Muy bien, el próximo domingo os recordaremos de todas maneras estas convocatorias. Y bueno, ya está rematar una trovada cultural que se fa o cabo semana venien en Cerveruela, con Mayacán, que son los que introducen, ¿no?, esta sección, Muscaria y otro grupo que no sale en primera sino cartel, pero que me han dicho que van a estar los gaiteros de Esterhuel. Y bueno, antiparty de lo que yo concierto, o sábado ya dende Omaitín ya fan cosas, una inauguración de un sendero naturalístico. Y de tardis, pues habrá un mercadillo, una muestra de talla de piedra y madera, gaites, chogos tradicionales, corridas de pollos, que por aquí sé que a Belún le fangoy. Y eso yo concierto, y que bueno, que habrá zona de acampada libre, los conciertos son de baldes, y un puesto antimacerverola bien pincho, que todos recomiendo que todos y amanes. En una web esta semana leíamos que alguien preguntaba por la corrida de pollos, como si fuera eso algo de sufrimiento animal o algo así, y tuvimos que apelar a la sección de Con Gaitas y a lo Loco, en la que Carlos Sonero, que lo tenemos aquí hoy también en el programa, pues nos contó que la corrida de pollos no era más que una carrera entre los jóvenes, bueno, en todas las personas que querían correr en un lugar para sacarse ese día un premio y llenar un poco la cazuela, pero vamos, que era una carrera de seres humanos y encima en tono festivo y divertida, ¿no? Que no hay nada allí de pelea de gallos ni nada, que nadie piense que es eso. El tema este de Cerveruela a mí me parece de especial importancia porque era un pueblo que estaba prácticamente a punto de ser despoblado totalmente, de no ser porque gente joven, y vamos a decirlo que son amigos de la enredadera, fueron allá a vivir, han creado una casa de turismo rural, hay una asociación cultural que se llama La Chaminera de Umea, que son los que organizan la trovada. Los que se encargan de estas fiestas, que además hacen unos dibujos bien bonitos para el cartel y todo, y razón de más, pues para llenar de vida, ¿no?, desde fuera, si es lo que ellos están queriendo, ¿no?, pues que vayamos gente pues a ver Cerverula y ver lo bonito que lo están haciendo, ¿no?, este pueblo que está entre Daroca y Cariñena. Sí, muy muy toman de Daroca, y más ahora pues con la autovía, pues que iba a ir en auto, plega en tres cuartos de hora, un poco más. Desde luego, tal y como está Aragón, toda iniciativa que sea por unos pueblos vivos, hay que apoyarla, vamos, aunque sea con nuestra presencia. Creo que sí, creo que sí. Yo siempre he estado tuyo, tú mi ar de estar. Dicen que un querer lleve dos nomás. Pues con esta jótica hemos llegado al final del Aragones y Bien Vivo. Como cada semana, si el tiempo nos lo permite, con Carlos, pues nuestro maestro de Aragones en Nogara, que lo tenéis ahí en la carrera Gavín de Dobico de Madalena, pues prácticamente por las tardes, ¿no? Suele estar ahí. Sí, tardes fuera de lunes, que tenemos clase en otros puestos, pero somos todas las tardes. Pues muchas gracias. A tú. Me brinda, te quiero besar. Te recordamos que estás escuchando La Enredadera en Radio Topo 101.8 de la FM y te vamos a dejar con una canción de Los Electroduendes. A ver si tenemos más suerte ahora con el teléfono y contactamos con nuestro amigo de CEMOS 98 para conocer este festival interactivo. Más adelante, nuestros egos serán dantes. mucho que no podemos establecer la conexión telefónica con CEMOS 98, la verdad es que esta vez no es por culpa nuestra, ni por temas técnicos, nada, simplemente pues que no es posible contactar con esta, con la organización del festival, pero bueno, pues para otra ocasión. En cualquier caso, estos tienen una página web impresionante, si ponéis CEMOS 98.org, pues allí veréis la cantidad de intervenciones artísticas desde el punto de vista musical, escultórico y sobre todo audiovisual que están dinamizando desde Sevilla, para el que tenga más interés. Y nada, Guillermo, pues si os queréis quedar, os podéis quedar, si no, pues hasta el próximo día. Vamos a hablar de zapatismo, como decíamos al principio del programa, porque en el octavo Seminario de Solidaridad Política, el otro día estuvo por aquí Ernesto, que es de un centro de estudios del zapatismo de Chiapas, México, y la verdad es que nos trajo a colación lo que hace días no cuentan las empresas de comunicación para masas, ¿no?, o capitalistas, y es que hay una alerta roja en el sudeste mexicano, y por esa razón, pues Carlos Sonero, de Con Gaitas y a lo Loco, buena noche. Buena noche. Y Víctor, del Conocimiento, el Conocimiento. Buenas noches, otra vez. Pues vamos a estar aquí un rato hablando de Chiapas. Estábamos aquí pensando, con los micrófonos abiertos, también pensamos cómo íbamos un poco a dinamizar este tema, porque hay mucha información y tenemos aquí pues algunas canciones para hablar de Chiapas, tenemos bastantes cosas que contaros, entrevistas de esta semana, y bueno, pues hemos decidido que vamos a poner primero al subcomandante Marcos para ponernos un poco en canción de lo que está pasando en Chiapas a día de hoy. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es sólo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Se habla poco de ello, cuando menos en México así ocurre. Pero el peso económico de la industria militar y sus gigantescas ganancias que obtienen cada vez que el supuestamente agonizante poder norteamericano decide salvar al mundo democrático de una amenaza fundamentalista, que no sea la suya, claro, no son nada despreciables. Tenemos varios cortes más de su comandante Marcos y los vamos a ir poniendo poquito a poco. Bueno, en primer lugar, nos estaba hablando su comandante Marcos de guerra. Mira, esto se llamó un comunicado que hizo en diciembre, que se llamó Sentir el Rojo, que obligó, digamos, a cambiar el calendario de toda esa campaña de lucha que se llama La Otra Campaña, porque fue una campaña que está hoy por hoy funcionando por parte del ejército mexicano y del gobierno mexicano, paramilitarizando completamente Chiapas, agrediendo sistemáticamente. O sea, no, rara es la semana que no llegan aquí crónicas de poblados, asentamientos, tal, donde están siendo agredidos, desalojados, golpeados. De tal manera que hasta tal punto ha llegado esto, que encima, como los zapatistas son muy sabios y no es la primera vez que pasa, vieron que el calendario marcaba otra cosa. Entonces han paralizado la otra campaña, por lo menos por su parte, a la hora de salir por México, que estaban de gira y ahora tenían que salir otra vez y tal, y se han replegado, pues porque la cosa está extremadamente tensa. O sea, Mahatma Gandhi ya les habría contestado así de claro. Bueno, por ponernos un poco en canción, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un movimiento social armado que se visibilizó el 1 de enero de 1994, que fue la fecha en la que en teoría se ponía en vigor el ALCA, ¿no? El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que en su día parece ser que lo iban a... Bueno, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Más bien. De México... De América del Norte. Sí, en América del Norte, exactamente. Que bueno, pues salieron este ejército de encapuchados mayoritariamente indígenas, con un portavoz que se decía su comandante, que era este su comandante Marcos, y que pues ha habido mucha fabulación en torno a su persona, ¿no? Pues finalmente parece ser que pues que era una persona mexicana, ¿no? O... Lo que es mestizo, solo sí que se sabe, pero eso, aparte yo creo que a nadie le interesa ni su cara, ni su nombre, ni su... Exactamente, y desde entonces, pues en el sudeste mexicano, en el estado de Chiapas, que es una zona bastante castigada durante muchísimos años, podríamos decir que desde la colonización del Imperio Español de Centroamérica y América del Norte y América Latina, pues desde entonces pues ha sufrido diferentes ataques, ¿no? Más en concreto es de que el capitalismo pues es el sistema que está un poco salvajeando y amenazando brutalmente a todos los seres vivos del planeta, ¿no? Ha pasado por diferentes procesos, ¿no? La lucha en Chiapas. Ha habido momentos en los que el apoyo social ha sido enorme, y en toda Europa y en otros lugares del mundo pues había mucha información en torno a lo que se hacía en Chiapas. Eran continuas las brigadas internacionalistas para conocer las experiencias que allí se estaban haciendo, que para ellos no era más que lo que habían estado haciendo durante centenares de años, pero para los europeístas, que no hacemos más que mirarnos al ombligo, pues era como la revolución, ¿no? Esa manera de pensar, ¿no? Lo de aprender, enseñar aprendiendo, ¿no? Y aprender a escuchar y... Para todos todo y todo. Para todos todo, en fin, una serie de consignas que ellos las llevaban a la práctica, que eran algo, bueno, que estaba años luz de lo que estábamos haciendo nosotros aquí en Europa, ¿no? Y bueno, pues ya hacía bastante tiempo que no se hablaba mucho de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en concreto en este programa también hacía bastante que no hablábamos del EZLN, a pesar de, bueno, hace poco pues comentamos este comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero tuvo que venir Ernesto, que es este tipo que ha traído el Seminario de Solidaridad Política, que vino del Centro de Análisis Político de Investigaciones Sociales y Económicas de México, para relatarnos de su viva voz y desde su experiencia pues la trágica situación que hay ahora mismo en Chiapas. ¿Queréis alguno de los dos comentarnos un poco lo que hay? Bueno, yo quería hacer un análisis sobre todo en cuanto a lo que estás hablando de que no se habla de Chiapas, ¿no? O de que está menos presente. Yo creo que habría que echar un poco la vista atrás, en el sentido de que, evidentemente, en la estrategia del EZLN, desde su existencia pública, han sido unos absolutos maestros a la hora de manejar los tiempos, manejarse la presencia en los medios de comunicación, porque han sido muy muy hábiles a la hora de dar a conocer su lucha. Su lucha es la mayor de las luchas en cuanto a justicia, pero no es la única, y sin embargo el EZLN ha conseguido que haya colectivos de apoyo en todo el mundo, que haya colectivos zapatistas en Australia, en Islandia o en Canadá, cosa que no han conseguido otros movimientos. Y eso es en parte a que tal vez la figura de Marcos, tal vez, bueno, no sé. El tema es que en los tiempos de la otra campaña, en los dos últimos años ha habido una convulsión muy grande en México, que ha sido por la absoluta ruptura, y además sin ningún tipo de matiz ni ningún tipo de tapujos de Marcos o del EZLN con todo lo que signifique partidos políticos, con todo lo que signifique izquierda institucional, electoral, llámese como quiera. Entonces, sí que es verdad que tenían un cierto apoyo de algunos sectores de la izquierda, algunos sectores de la intelectualidad o de la izquierda, por llamarla de alguna manera, mexicana, que les ha dado absolutamente la espalda. Incluso ha llegado hipócritamente a culparles del resultado electoral, en el que el PRD efectivamente, bueno, hubo, haya habido un chanchullo enorme, Pero bueno, el PRD podía haber ganado, no ganó, muchísimo más abultadamente, y se culpa de que, claro, es que el ZLN le ha hecho el juego a la derecha, ¿no? Entonces, eso ha arrastrado una serie de cosas, como que gente muy influyente haya conseguido que se silencie muchísimo mediáticamente cualquier cosa que pase en Chiapas. Por eso viene este comunicado. Ajá. Lo que comentabais antes de la otra campaña, también lo comentó antes Ernesto, explicándonos un poquito en qué consiste, ¿no?, esa estrategia del ZLN. Bueno, la otra campaña surgió también después de una alerta roja que nos pegó un susto a todo el mundo cuando leímos ese comunicado. De repente, así me di cuenta. ¿En qué año fue eso? En el 2005, yo creo. A ver si me van las fechas. No, junio de 2005, correcto, porque uh-huh. empezó la otra campaña en el 2006. Sí, sí, sí. Fue en junio de 2005, hicieron una alerta roja, echaron a todos los cooperantes internacionales y tal, dijeron que no querían ser responsables de nada, porque se juntaban para hablar y para decidir un nuevo paso, un nuevo tal, ante el futuro electoral que venía del 2006 y tal. Lanzaron la otra campaña que no es más que, dicho muy rápidamente y sin enrollarme, por cierto, todo esto, evidentemente, está todo al alcance de cualquiera en internet, en Enlace Zapatista o en ZLN.org, están todos los comunicados, pero desde 1994. Entonces, cualquiera que quiera profundizar, por ejemplo, lo de la otra campaña, en junio del 2006 lo tiene, el lanzamiento mundial, en el que explica que no deja de ser, bueno, vamos a encontrarnos todas las luchas, que hay mil luchas y mil iniciativas, decir que están todos en el mismo barco, en el sentido de que los maltratados son los estudiantes, son los jóvenes, son las prostitutas, son los homosexuales, son los campesinos, son la gente de la maquila, son los indígenas. Entonces, con todo eso, hacen un llamamiento en el que, evidentemente, el ZLN actúa un poco como canalizador o como impulsor, pero tuvo, bueno, empezó en el 2006, el 1 de enero, además, muy muy simbólicamente todo, salió Marcos con una caravana, salió con una moto, bueno, y entonces ahí estuvieron girando por todo México. Pasó lo de Atenco, porque evidentemente hay que acordarse de lo de Atenco en mitad de la otra campaña. Fue paralelo a la campaña electoral, ellos iban reuniéndose y hablando de otra cosa y en otro idioma y de otro tiempo y de otro calendario y de otro todo, ¿no? Entonces surgió lo de Atenco en mayo del 2006, luego vino lo de Oaxaca, bueno, entonces está todo como muy convulsionado. Y bueno, la otra campaña sí tenía un calendario ahora de volver a salir. Incluso han hablado del 2010 como momento en el que va a culminar todo lo de la otra campaña, creando otra cosa, porque la otra campaña habla de deshacer este sistema, pero de hasta los cimientos, y volver a construir otra cosa basada en otros principios que todos conocemos. Bueno, por especificar un poquito lo de Atenco, como ha dicho Carlos, era una de las paradetas que iba a tener esa caravana de zapatistas recorriendo todo México, ¿no? Ahí en concreto se querían solidarizar con colectivos, con otras identidades sexuales, ¿no?, que estaban trabajando allí en Atenco, pero resultó que tenían ya preparada, toda orquestada, toda una campaña represiva, policial y militar. Entonces cogieron como excusa, pues, un enfrentamiento con un mercado de flores, sí. Y a partir de ahí se desató, pues, una brutalidad policial sin parangón, que incluso ha habido cosas muy fuertes, como violaciones a mujeres, incluyendo mujeres catalanas, que a día de hoy siguen sin estar apoyadas por el gobierno español, a pesar de que han llevado a juicio a esos presuntos violadores, ¿no?, a ese ejército mexicano y a esos gobernantes mexicanos, que evidentemente son los principales responsables políticos de todo lo que allí pasó. Y bueno, pues durante los primeros de mayo, pues hubo allí un revuelo de Atenco impresionante. 4 o 5 de mayo. Sí, esto fue, no deja de ser otra cosa que una revancha del Estado mexicano contra una población pequeñita, campesina, porque ahí tenían planeado hacer un mega aeropuerto gigantesco. Se echaron a la calle, hablamos de hace un par de años, 3 años, unos 4 años, se creó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que son campesinos que cogieron como emblema los machetes. Su portavoz, digamos, era un campesino más, un ejidatario, que se llamaba Ignacio del Valle, que por cierto está en la cárcel desde lo de Atenco. Entonces, bueno, consiguieron tumbar con la movilización popular lo de Atenco. Luego, a los 2 años, llega la otra campaña, pasaron por allí, recibieron a Marcos, se pusieron un collar de flores, no sé qué, ta, ta, ta. Y a los 15 días, un mes, ya montan un mercadillo de flores. Imaginaros qué mercadillo, y pues, vendiendo flores en el suelo y tal. y de repente llegaron, reprimieron eso, dijeron que no tenían permiso, no sé qué, fue una excusa brutal que generó un estallido de una violencia absoluta y un enfrentamiento absoluto. Hubo dos muertos, si no me equivoco, uno directamente allí, un niño, y otro, un joven de 20 años que murió después de estar un mes en coma. Hubo muchísimas violaciones de mujeres, hubo arrestos completamente arbitrarios, gente sin juicio. Bueno, Ignacio del Valle le han echado 60 y tantos años de cárcel por... Bueno, vamos a hacer un parón musical para que sea esto más llevadero, pero bueno, ya os hacéis un poco a la idea de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es precisamente un colectivo que esté tranquilamente allí escribiendo sus comunicados, mirando internet, viendo a ver cómo puede ser la vanguardia intelectual del mundo, como otros que se dicen de izquierda, sino que están ahí en el ajo y además en unas condiciones bastante duras para afrontar la vida, ¿no? Y efectivamente pues para despertar la lucha. Y queríamos un poco pues aportar algunas canciones, ¿no? Para eso pues está Carlos, que ya sabéis que de Ciento a Viento pues trae aquí una sección que se llama Con Gaitas y a lo Loco, que son grupos aragoneses, ¿no? Para conocer un poco la cultura musical aragonesa. Hoy ¿qué nos has traído, Carlos? Pues hombre, hoy viendo que íbamos de internacionalismo y sobre todo de mirar a América Latina, he traído primero, me parece que la que vamos a poner es una canción que supongo que todo el mundo habrá oído mil veces, que es El Hasta Siempre, de Carlos Puebla, que versionado por Iso Rai, con sus gaiticas y su Hotel California, que le dio otro punto. Y lo que traigo sí que es una rareza, porque es la última vez que Iso Rai la tocó, y además de verdad, porque fue en el concierto de homenaje presentando ese disco que se les hizo el año pasado, en el Pilar del año pasado, 2007 fue, ¿no? No, en el Pilar de 2006. Entonces es una versión brutal, con dos gaitas, bueno, os va a gustar. Bueno, pues novedad aquí mundial, ¿no? La canción de Iso Rai en el concierto tributo a esta banda mítica de Aragón. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura se le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. Plantar la bandera con la luz de tu sombra. salario, se conducía nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Continuamos hablando en Radio Topo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de Chiapas, México. Y como antes, os ponemos un corte del subcomandante Marcos para volvernos a poner en canción. Quiero aprovechar la ocasión para comunicarles algo. Es esta la última vez, al menos en un buen tiempo, que salimos para actividades de este tipo. Me refiero al coloquio, encuentros, mesas redondas, conferencias, además de, por supuesto, entrevistas. Algunas de quienes han moderado estas conferencias colectivas me han presentado como el vocero del EZLN. Y hoy en la mañana leí que alguien se refiere a mí, además de como vocero, como ideólogo del zapatismo. Órale, ideólogo. Oiga, ¿y eso duele mucho? Miren, el EZLN es un ejército, muy otro es cierto, pero es un ejército. Y además de la parte de que ustedes quieren ver del sub, quiero decir, además de sus hermosas piernas, yo no escribí esto. Además de la parte que ustedes quieren ver del sub como vocero, ideólogo o lo que sea, creo que ya tienen edad para saber que el sub es además el jefe militar del EZLN. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que que la respuesta social, nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados, a flor y canto, los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados. Estoy señalando un hecho simple y constatable, un hecho además que previmos incluso desde antes de aquel 19 de junio del 2005, en que hicimos pública nuestra sexta declaración de la Selva Lacandona y para el que nos preparamos. Han ocurrido también incidentes, sobre todo en el último recorrido que hicimos para el Encuentro de Pueblos Indios de América realizado en Bicam, Sonora, que nos advierten y previenen. Sabemos y entendemos que piensen que solo pasan cosas si los medios o un medio específico lo informan. Les comunico que no es así. Ya tiene tiempo que ocurren muchas cosas que son calladas o ignoradas. Entendemos que nuestras posiciones no sean recibidas con la misma apertura y tolerancia que hace años. Entendemos que se apoye y publicite una visión y una posición políticas y se le haga casita para dejar fuera cualquier cuestionamiento o posición disidente. Entendemos también que para algunos medios solo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo. Pero al menos por ahora, preferimos que se queden sin sus notas. Y nosotros, tratar de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la otra campaña, y al mismo tiempo, estar preparados para resistir solos la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra, sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y se acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. En palabras de Naomi Klein, debemos prepararnos para el shock. Bueno, pues más claro no puede ser, vamos. El ejército zapatista dice que deja de hacer declaraciones en un tiempo porque se van a preparar para la guerra. El otro día nos estuvo contando Ernesto cuál es la situación actual. Está todo llenito de cuarteles. Se está intensificando muchísimo la presión a las poblaciones. Cuando hablamos de presión, no hablamos de insultos, hablamos de entrada, de quema de casas, de destrozos, de intimidaciones constantes. Y ahora la mentira es que quieren llenar de turistas la zona de Chiapas, y para eso pues tienen que llenarlo de carreteras, tienen que adoctrinar a la población de que es muy importante que vayan turistas para su enriquecimiento y lucro. Y bueno, pues la gente de Chiapas en su gran mayoría claramente pues no acepta, ¿no?, esa mentira, ¿no? Es una gente que quiere vivir como vive, dignamente, pero como ellos han vivido durante años. Y bueno, pues la verdad es que la vida se está haciendo difícil, ¿no? Como nos comentaban, pues están saqueando pueblos. La estrategia es sacar a la gente de sus casas y destrozarlas al momento. Y ante ello, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues ya no se puede quedar de brazos cruzados o dando conferencias por México, sino que se han recluido otra vez a la Selva Lacandona pues para reorganizarse militarmente, y me imagino que algo harán de aquí a poco, ¿no? Sí, yo hoy día, bueno, en particular traía este audio porque dije, igual el SUB me hace el programa hoy, ¿no? El conocimiento del conocimiento, ¿sabes? O sea, escuchar al SUB siempre es reflexión pura, pero con una práctica que te cagas, ¿no? Porque está con un fusil al hombro, ¿sabes? Y defendiendo lo que todos queremos, ¿no? Que es la humanidad, ¿no? No la humanidad en sentido general, ¿no? Es permanecer humanos frente a un sistema que te hace inhumano, ¿no? Insensibilidad, indiferencia, todo ese tipo de emociones que van a través de todos los medios de masa nos van machacando desde pequeño, ¿no? Y quería hacer una reflexión, un poco desde la sección del conocimiento, el conocimiento, sobre lo que es el STLN y cómo ha sido que ha calado tan hondo en tantos corazones, como recién Carlos contaba antes, de que este triunfo táctico, estratégico, comunicacional del STLN, ¿no?, a nivel global. Y si te fijas, por ejemplo, la Naomi Klein, que cita el sub, y ella explica, por ejemplo, que mucho tiempo los movimientos antiglobalización pasaron hablando con que la batalla de Seattle en Washington, cuando boicotearon la reunión de la OMC, el Fondo Monetario, y los países pobres se negaron a aceptar los tratados de libre comercio, había inaugurado la época del movimiento antiglobalización, ¿no? Pero eso en el mundo rico, ¿no?, en el mundo europeo y norteamericano. Pero ella luego dice y rectifica, dice que no se habían dado cuenta que la antiglobalización la había inaugurado Marcos y el STLN el 1 de enero de 1994, porque surgen como el primer movimiento que se opone a un tratado de libre comercio post caída del muro de Berlín. Surgen reivindicando también, fueron 12 días de enfrentamiento, 12 días de enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas. Esto fue una revolución armada, y es un ejército armado, y se declararon bajo la protegidos por la Convención de Ginebra, ¿no?, donde se enfrentaban a otro ejército, y ellos eran un ejército y querían ese reconocimiento. Y con declaración de guerra al Estado mexicano. Exacto. O sea, no escondieran, bueno, declaramos la guerra al Estado mexicano, que nos extermina. O sea. Y yo creo que en el fondo todo esto inaugura el STLN y cala muy hondo en nuestra generación, sobre todo la gente que estamos entre, qué sé yo, los 20 y los 40 años, por sobre todo es el movimiento guerrillero que nos ha tocado ver, y fue posmoderno, ¿sabes? Y es porque Marco ha comprendido bien la actualidad global, social, y el pensamiento de esta sociedad, ¿no?, fragmentario y tal. Y él abandona el tradicionalismo, el institucionalismo, el dogmatismo que la izquierda se había caracterizado desde que Mao es Mao, desde que Lenin fue Lenin, desde que el Partido Comunista es partido. Esa institucionalización de la lucha social, del sentir guerrillero y revolucionario que cada cual pueda llevar de la manera en que quiera llevarlo. Y dijo, bueno, detrás del pasamontaña estamos todos, ¿no? O sea, estás tú ahí, Marco ahí, un trabajador precario, como hablaba recién, como siempre se define, ¿no? Ahí trabajando en el Corte Inglés, ¿no? Una mujer esperando un metro en Barcelona, etcétera, ¿no? Una florista en Atenco vendiendo sus flores. Y fue el cambio de conciencia que ayudó a provocar Marco. Y que, como hemos visto, mucha gente abandonó el tren durante la época que va en el fin de los 90, porque de verdad que han creído y siguen concibiendo que no es posible otro mundo, ¿no? Y nosotros desde aquí, obstinados y perseverantes, cabezotas como somos, y yo ahora más viviendo acá en Aragón, ¿no?, me he vuelto más cabezota aún, y obstinados, pues, seguimos pensando que otro mundo es posible, no porque somos unos románticos ilusos, ¿no?, es porque Marco está con un fusil, está con un ejército, resistiendo a todo un estado, ¿no?, y llamando a la esperanza. Si os parece, voy a poner lo que nos comentó Ernesto Ledesma cuando acabó su conferencia en el 8º Seminario Solidaridad Política el pasado martes en la Universidad de Zaragoza. Esta persona viene del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas de México. Tuvo una intervención estupenda, supo condensar en apenas 90 minutos todo lo que nosotros estamos intentando contar aquí de manera mucho más precaria, pues apoyado de un PowerPoint. La verdad es que la gente quedó muy contenta y supo transmitir, pues, que era un poco el objetivo, ¿no?, que él tenía, el objetivo de esa campaña que está haciendo por el mundo, pues para dar a conocer lo que no cuentan los que se llaman medios de comunicación. Sí, y contar, perdón, efectivamente eso que lo de la campaña que dices, ahora ya están en Italia, me parece, o sea, está haciendo una gira precisamente como parte de la otra campaña, denunciando y dando voz a lo que no están dando voz en otros sitios, que es contar que hoy por hoy en Chiapas está habiendo una agresión y una embestida brutal, y estuve enumerando los países, ya ni me acuerdo por dónde va a estar, porque ya ha estado en Estados Unidos, ya ha estado por América Latina también, ahora estaba en Europa, y culmina todo, lo anunciamos, el fin de semana del 9 y 10 de mayo en Atenas. No sabemos si habrá algún tipo, bueno, dijeron que tendrían que terminar de pulir en cuanto a qué programación va a haber, que, pero bueno, que se prevé que algo se va a hacer. Y luego también anunció, para ya para este verano, a falta de saber fechas exactas, una campaña a nivel europeo que se va a hacer para organizar una marcha, una caravana desde el DF hasta Chiapas, a la que incluso igual vamos, ¿verdad, Nacho? Sí, exactamente, de eso ya habrá tiempo para comentarlo aquí en la enredadera, que vamos a estar muy atentos, y desde luego este programa siempre lo ha sido, pero desde ya se declara vocero absoluto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Os vamos a poner, como os decíamos, con Ernesto Ledesma para que escuchemos un poquito lo que nos contaba el pasado martes. Y acabamos de terminar la conferencia de Ernesto para abrir el seminario de solidaridad política. Y bueno, él nos ha contado lo que no nos cuentan otros medios de comunicación capitalistas de toda la situación que se está viendo en el estado de Chiapas, en México, y evidentemente desde el punto de vista de la población civil, de los seres humanos, que es lo que a nosotros más nos importa, ¿no? Me ha gustado lo que has comentado, de que el tiempo es muy distinto como lo percibimos en estas ciudades capitalistas, que vamos a todo gas, y a todo gas te abordamos después de estar 2 horas hablando para que tú nos traigas el tiempo de los indígenas. Y brevemente, pues obviamente nos mandes un saludo para la gente de la enredadera, pues para que se anime sobre todo a conocer otras realidades, y algo que también nos ha gustado mucho, la utopía de querer cambiar el sistema y de saber que hay mucha gente que lo puede cambiar, ¿no? Sí, sí, mira, nosotros ahorita pensamos que en principio pues un saludo a todos sus radioescuchas, pues, y gracias también por abrirnos un espacio ustedes. Y mira, sí está, hay un movimiento en expansión y un movimiento en lucha, que es el movimiento zapatista. Ya se ha conformado un movimiento nacional de la otra campaña, y hay un proceso de construcción y de articulación que no habíamos visto en décadas en México, donde de repente hay una articulación de sectores, de prostitutas, de trabajadores, de sindicatos, de sectores marginados, rurales, colonias, barrios y colonias, que empezamos a articularnos entre sí, organizaciones civiles y sociales, y un aprendizaje también de esto que plantean los pueblos zapatistas con respecto de la percepción del tiempo y de los tiempos en la conformación de un movimiento nacional. Y uno de los puntos que hemos ido aprendiendo también es cómo ellos están pensando en los que vienen, mientras los que estamos y luego en las ciudades estamos formando, intentando hacer una lucha pensando en los que estamos. Y sí, eso da una dimensión completamente distinta del tiempo, pero no solo del tiempo, sino de la conformación de las luchas y de los movimientos sociales, pues, que tienes que hacer una base social sólida, un andarse tierra adentro, pues, ¿no? Y ha sido una experiencia y un aprendizaje bellísimo para nosotros por parte de esto. Reseñar que no solamente se lucha en Chiapas, no solamente luchan con el movimiento de los Sin Terra en Brasil, también has comentado que estáis coordinados con Vía Campesina, que es un movimiento eminentemente incipientemente europeo, sino que lleváis un montón de tiempo viajando gracias a los nodos de apoyo hacia los zapatistas y hacia las personas solidarias en general por toda Europa, por un montón de ciudades, y allá donde vas ves que hay movimiento. Sí, es un referente también que te dice, bueno, entonces el hecho de que los medios comerciales capitalistas no saquen que hay represión no quiere decir que no exista la represión, y del hecho de que los medios comerciales no saquen que hay movimientos, que hay redes, plataformas, colectivos que sí existen y que sí se están moviendo con el zapatismo, pero también con otras luchas, ¿no? El caso de la gira que estamos haciendo es un ejemplo muy claro y concreto de que ahí están, que existen y que se están moviendo. Sí, bueno, y vamos a seguir con la música, aprovechando que está Carlos, pues vamos a poner una del Comando Bucaracha, ¿no? Cuéntanos, porque esta canción además tuvo su historia, ¿no? Sí, me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, también orgullo, ¿no? Es un tema que hicimos, que se escribió, bueno, lo escribí porque emocionado con el tema de la otra campaña, porque realmente yo cuando leí todo aquello y me pareció, se me abrió un poco el cielo, ¿no? Y yo recuerdo exactamente, a raíz de ver el 1 de enero del 2006 cómo salieron y leer lo que pasó en esa semana ya, dije, coño, tal, y me puse a escribir, y bueno, al final acabó eso siendo una canción, ¿no? Pero evidentemente yo la escribí pensando sobre todo en una cosa muy cursilona, de hostia, cómo molaría una especie de homenaje desde el otro lado del mundo, pero sobre todo pensando en que ellos alguna vez la llegasen a oír, porque yo sí que, es verdad que alguna vez me he puesto, porque se puede escuchar por internet perfectamente, Radio Insurgente, que es la antirradio desde el punto de vista de los tiempos de cómo hablan de tal y cual, pero es fantástico, ¿no? Y encima están teniendo unas embestidas ahí de que cada dos días tienen que cambiar la frecuencia porque se la boicotean, se la tal, se la cual, y aparte, por otro lado, ves que la están viendo en Australia, en lo que hemos dicho antes, ¿no? Y entonces dije, coño, esto molaría. Y una vez que todo esto ya tomó forma, fue canción, fue disco, estuvo grabada, así que la enviamos allá a 1000 correos y llegó a sonar, porque yo lo he oído, y nos mandaron un par de correos muy muy solemnes de los compañeros del ZLN a través de Radio Insurgente, tal, dándonos las gracias, diciendo que nuestra canción les había dado fuerza, tal, bueno, y la oí, yo la oí y me emocionó. Entonces, bueno, quiero que ahora se oiga aquí. Venga, pues ahí va. Es la canción del Comando Cucaracha. Se llama El Fuego y la Palabra, ¿verdad? Correcto. ¡Buen ratito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación. Campaña merece el balacandona, caminando en la palabra, la justicia y la memoria. Justo 12 años después, el primer día de enero, desciende de la montaña el subdelegado Perón. Desde Huesca o desde Australia, únete a la caravana, otro mundo es posible, ponte y al pasamontaña. Desde abajo y a la izquierda, donde late el corazón, camina los pies descalzos del pingüino lacandón. Corre, corre, sombra, luz, construyamos el mañana, a sentir la otra campaña, desde Chiapas a Tijuana, enseñando y aprendiendo de su lucha y su camino. Estos pintes zapatistas van a cambiar su destino, declarándole la guerra al poder y al capital, construyendo alternativas a este nuevo orden mundial. maquillar los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad de toda la dignidad rebelde que hay en este país. Venga, y vamos a acabar este especial sobre Chiapas escuchando lo que nos contaba el subcomandante Marcos en uno de sus últimos comunicados. Yo sé que están extrañados de que esté diciendo esto, siendo que todavía falta el homenaje a Andrés Obrí de mañana y la declaración acertijo de su doctorado. Pero para esto, mediando el día de mañana, llegarán mis jefas y jefes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Zona Altos, junto con autoridades autónomas y comisiones de trabajo de la Junta de Buen Gobierno de Ventic. Ellas y ellos tendrán entonces nuestra palabra, y como ahora por la mía, por su voz, hablaremos los todo que somos. Como una última parte de nuestra extendida intervención en este coloquio, quisiera explicar lo que queremos señalar con el título general, eso de ni el centro ni la periferia. Nosotros pensamos que no se trata solo de evitar las trampas y concepciones teóricas y analíticas, en este caso, que el centro pone e impone a la periferia. Tampoco se trata de invertir y ahora cambiar el centro gravitacional a la periferia para de ahí irradiar al centro. Creemos, en cambio, que esa otra teoría, algunos de cuyos trazos generales se han presentado aquí, debe romper también con esa lógica de centros y periferia y anclarse en las realidades que irrumpen, que emergen, y abrir con ellas nuevos caminos. Si es que este tipo de encuentro se repite, creo que estarán de acuerdo conmigo que la presencia de movimientos antisistémicos, como ahora el del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, son particularmente enriquecedores. Bueno, creo que es todo. Antes de que se me pase, ahí les encargo. Muchas gracias. Chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. El tema de Chiapas y el zapatismo podríamos estar hablando muchísimo más, pero bueno, nos comprometemos aquí en La Enredadera en cada domingo, tanto si hay noticias que contar como si no, si nos apetece hacer una profundización del movimiento zapatista, pues seguiremos hablando de ello. Agradecer a Carlos que haya venido y nos haya traído además algo de música al respecto, y Sorray, Comando Cucaracha y los Mayacán, ¿no? Que es lo que está sonando ahora, efectivamente, el Gringo Audacity en casete. Y bueno, seguiremos hablando otro domingo. Muy bien. ¡Que viva Zapata, cabrones! ¡Gringo! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, recordar a todas las personas interesadas que en internet hay buenas páginas para informarte mejor de lo que está pasando en Chiapas. Os vamos a dar la del EZLN.org, a pesar de que ahora mismo no está operativa. Yo me acabo de meter y no me han dejado meterme. Pero bueno, hay Enlace Zapatista, Radio Insurgente, que es así que está operativa. Y en fin, muchos nodos y colectivos de apoyo zapatista, pues que suelen nutrirse de información candente de lo que por allá o por aquí está pasando en torno al zapatismo. Incluso la del colectivo de solidaridad la rebelión zapatista de Barcelona, que quizás es el colectivo más activo en el Estado español con el tema del zapatismo, que ahí actualizan muchísimo también. Y ahora que estamos hablando de música, pues vamos a aprovechar para informaros que el próximo domingo en La Enredadera va a haber bastante música. como os decíamos, el próximo domingo en la Enredadera va a haber buena música. Por una parte, teníamos pendiente que nos contara Holocaust in Your Head, su gira por Europa, este grupo de música extrema, por catalogarlo de alguna manera, ya lo escucharéis por aquí en la Enredadera, no sé si los hemos puesto alguna vez, pero en Ciudad Podría y en otros programas de Radio Topo seguro que habéis tenido ocasión de escucharlos. Pues nos van a contar un poco, con la excusa de su gira europea, pues cómo les ha ido a nivel grupo, ¿no? Una gira autogestionada, y un poco pues cómo está Europa en lo que respecta a ocupas y centros sociales autogestionados. También tendremos el próximo domingo a la gente del colectivo Roba Cristos, que organiza el Ariza Rock. Este es un festival que será el sábado 26 de abril en la Plaza de Toros Vieja de Ariza, Zaragoza. Y bueno, pues aquí nos apetece pues darle un poco de publicidad a este festival autogestionado, pues porque es en un pueblo y es la primera vez que se hace. Y en el tema musical, como no, también invitaremos a algunas de las participantes en las próximas jornadas de la Biblioteca Frida Kahlo, por una cultura libre y popular. A la espera de confirmar algunos otros participantes, sí que presentaremos el próximo disco de Mrs. Crocodile, un grupo de pop de dos chicas del Conservatorio de Zaragoza que está empezando a despuntar desde Zaragoza. Todo eso el próximo domingo aquí en la Enredadera. Y como siempre, andamos con el tiempo muy justo. Así que os vamos a dejar con la entrevista que hicimos a Yanis Androlidakis, de la organización anarcosindicalista griega S, el pasado martes, la pasada semana, en el octavo seminario de solidaridad política de la Universidad de Zaragoza, organizado por la plataforma de solidaridad con Chiapas, que ojalá se revitalice después de este seminario. Y bueno, esta persona participó en un debate junto con gente de Francia y con gente de Polonia. También hemos entrevistado a otro chico polaco, pero bueno, la entrevista es más larga, igual la ponemos el próximo domingo, y también personas pues de la Universidad de Zaragoza. Sin más, os vamos a dejar con esta entrevista que se le hicimos en francés, así que disculparéis un poco el caos y diversión de este coloquio. Y aprovechamos la ocasión que mañana el Seminario de Solidaridad Política pues va a dinamizar un debate en torno al Estado de la Unión Europea desde un punto de vista de los movimientos sociales, para lo cual pues van a participar diferentes personas, no solo del Estado español, sino también de Francia, con Jeremy, que ha venido otras veces desde CNT de París. También está Cuba y también está Yanis. Yanis viene desde Grecia y Cuba viene desde Polonia. Polonia. ¿Por qué? Polonia invitada a Zaragoza a hablar de la Unión Europea. Bueno, una breve introducción sobre la situación en Polonia. Es una, podemos decir, es la periferia de la Unión Europea, un país con el más alto paro de 20%. Bueno, ya veis que me he equivocado, y al que estamos escuchando es a Kuba Gregorczyk, del colectivo libertario CKLA de Polonia, en un bastante perfecto castellano. Las risas con el griego nos las echaremos el próximo domingo. En el país de un nivel de trabajo flexible como en España, de muchas ETTs y los empleos como esto, y con un crisis de vivienda y sin un fuerte movimiento social político de izquierda de la idea anarquista, solamente es una pequeña minoría que hace algunas cosas, y nosotros, yo estoy aquí para aprender las, como se dice, experiencias de vuestra lucha. Vosotros estáis dentro de esa minoría, ¿sí? Estáis moviendo, contanos un poco de qué movimiento formas parte. Yo estoy un militante de un grupo político que se llama Alternativa de Izquierda. Es un grupo de la izquierda radical no parlamentaria y también de los anarcosindicalistas. Y nosotros estamos interesantes en la lucha social, primeramente, esto es la lucha que es lo más necesaria para nosotros, lo más importante, y especialmente la vivienda, la migración y el trabajo precario. Cuéntanos, en términos de vivienda, ¿pasa algo parecido a lo que sucede en España, que la gente joven y la gente más pobre tiene dificultades para acceder a una vivienda digna? También. En Polonia es el precio de una pequeña estudio apartamento es en Varsovia es mil 500 zlotys y esto es mi salario ahora en euros. Esta vez yo tengo que apoyar tu salario. Sí, esto es mi salario. Entonces hay un déficit de un millón de la vivienda en toda la Polonia y hay el precio de la vivienda en el mercado libre que persona no puede pagar esto. También hay una crisis de la construcción pública, no existe ahora, esto es un efecto de la política de liberalización, de privatización de todos los sectores públicos. Como tú antes nos decías, imagino que algunas de las personas que más sufren esta precariedad y este problema para acceder a la vivienda son los inmigrantes, ¿no? No, porque Polonia ahora es un país que es origen de inmigración. Vale, es inmigración lo que está. Sí, nosotros emigran primeramente a Inglaterra, a Irlanda, a Alemania también, y es una sociedad, Polonia, los polacos son la sociedad homogénica, ¿sí? No hay muchas minorías, no hay lenguas diferentes, no hay inmigrantes que vienen para trabajar, pero hay un paro, la miseria que es primeramente los jóvenes, también los paros, porque hay un problema de beneficios, ¿sí? También la gente que son, como se dice, viejos, también viejos, porque hay una reforma de sistema de pensiones y es un modelo chileno, entonces es un modelo extraliberal y pues es duro la vida en Polonia. Por último, Cuba, tú eres un chico más o menos de mi edad, que has conocido un poquito hoy lo que es la gente joven que también está moviendo. ¿Encuentras muchas diferencias o, por el contrario, realmente vos lo estás pensando de una manera parecida? Yo pienso que Polonia-España, podemos decir que es, hay parecidos problemas. Este problema de vivienda, el problema del paro y problemas de trabajo precario. Pero la diferencia es que nosotros no tenemos una cultura, una tradición de un movimiento social de izquierda radical. Nosotros tenemos solamente la tradición de solidaridad, de movimiento contra la dictadura comunista. Y esto está un movimiento que hay como se dice, puntos como autogestión, pero también muy fuerte influencia católica, muy fuerte influencia conservador. Entonces no hay la tradición en que podemos ver o aquí, ¿no? Bueno, pues desear que creéis otro ritmo de vuestra propia historia, ¿no? Anticapitalista. Así ahora podemos decir que es el momento que hay las acciones, iniciativas, huelgas que crean una nueva historia. Ya voy a hablar un poco sobre esto, pero por ejemplo es la primera huelga autónoma sin sindicatos de los trabajadores de correos en Polonia. Está una fuerte movilización con una huelga general en este sector y este es el momento que es una tradición pienso en 2020, está una experiencia muy, muy importante. También podemos decir los huelgas de año 2002-2004, cuando hay las ocupaciones, la demostración violenta de mineros en Varsovia. Esto es una nueva historia de la resistencia anticapitalista, verdaderamente. Que está viva, ¿no? Por el examen. Para acabar, ¿podrías mandarnos un saludo a la gente de Radio Topo en tu lengua? Ah, sí. Pozdravljam wszystkich słuchaczy Radio Tapas. ¿Qué quiere decir? Es un saludo a toda la gente que escucha en Radio Tapas. Gracias, Cuba. De nada. Y nunca dejamos tiempo en la enredadera para hablar de nuestras propias actividades. Pero bueno, aunque sea brevemente, pues vamos a contar las jornadas por una cultura libre y popular de la biblioteca Friácalo, que organizamos pues desde este programa y desde la gente que dinamizamos la biblioteca. Durante todo el mes de abril ya está montada en Virosta la exposición La Otra Expo. Se trata de una exposición de pegatinas sobre la nueva cultura del agua, lucha social de base en Aragón. Como comprenderéis, la entrada es libre, puesto que está en el bar. Entonces solo os tenéis que acercar y verla. La verdad es que es muy interesante porque tiene pegatinas de un montón de sitios, de un montón de cosas relacionadas con el mundo de la nueva cultura del agua. Claro, estamos hablando sin duda del mayor coleccionista de pegatinas en Aragón, Chorche Panillo, que lleva ya un montón de años en el centro de recuperación de pegatinas de Monzón, pues buscando, intercambiando pegatinas para que pues esa expresión tan frágil de los movimientos sociales y asociativos de Aragón no se muera ni se pierda, ¿no? Y él las rescata, las intenta restaurar y luego las archiva y las ordena, ¿no? Pues allí en Virosta tenemos una muestra de lo que son pegatinas contra los pantanos, contra los distintos intentos de trasvase de aguas del Ebro, contra la roturación de las riberas. También hay pegatinas graciosas a favor del trasvase desde empresas de golf del Levante. Hay pegatinas de partidos, de colectivos que no firman, en fin, una buena muestra de lo que son los movimientos sociales por la nueva cultura del agua, que llevan años luchando pues para que se hagan las cosas bien, sin destrozar valles, sin destrozar pueblos, y no como lo está proponiendo la Expo de Zaragoza, aunque luego la llamen del agua y del desarrollo sostenible. Por eso se llama La Otra Expo. El viernes 18 de abril, desde las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, tendremos un fiestón de música, poesía y baile. Actuarán MC Mariposa, Mrs. Crocodile y Cistitis and the Pajer. Y hasta cierre, música primaveral y bailonga a cargo de este programa. Bueno, Cistitis and the Pajer ya los hemos puesto aquí, que es Electroclass Baturro, en fin, para acabar con un concierto bailando y divirtiéndonos. Mrs. Crocodile es otro rollo, totalmente diferente, las tendremos el próximo domingo. Es un pop mucho más pausado, melódico, pero gente que controla mucho de instrumentos y que toca además diferentes palos con electrónica, con teclados, guitarras, cello y demás. Y MC Mariposa, cuéntanos, Pati, que ayer tocó en un concierto que estuviste, ¿no? Y con MC Mariposa la verdad es que no, es mejor no contar de qué va, porque la verdad es que luego lo flipas. Bueno, es una chica que recita y canta. Y hasta ahí lo vamos a dejar, con influencias del rap, del jazz y del soul. Y desde luego, acudir, vamos, es una propuesta interesante. Ser puntuales porque son tres grupos. Y bueno, a partir de las 8 seremos puntuales, habrá sorteo de libros, como hacemos siempre, en la Biblioteca Friácalo. En fin, una noche agradable para acabar bailando con lo que pinchemos aquí desde este programa, para pasar una buena noche en El Arrebato, el viernes 18. El sábado 19 a las 7 de la tarde en Virosta, en la calle Universidad 35, habrá una charrada presentación de la exposición La Otra Expo, que os hemos comentado anteriormente, con su autor Chorche Panillo, del Centro de Recuperación de Pegatinas de Monzón. La entrada, por supuesto, será libre. Y nada más que decir de lo que ha dicho anteriormente Nacho, pues que el Centro de Recuperación de Pegatinas tiene como objetivo archivar pegatinas políticas y sociales desde hace un montón de años, que tiene unas 40.000 pegatinas, me parece que son. Sí. Y nada más que todo lo que ha dicho Nacho. Bueno, que Chorche Panillo, además de tener esta afición, porque es una afición, lo hace sin ánimo de lucro, pues es una persona que lleva desde su nacimiento viviendo en pueblos de Aragón y que por su trabajo pues recorre, en fin, todas las sendas, los pueblos perdidos y demás, y es una persona muy interesante para conocer un poco el Aragón rural y el Aragón despoblado y abandonado por las instituciones, ¿no? En fin, una charla que será breve, pero sin duda muy interesante. El martes 22, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, en el Parque de Delicias, en el patio de la iglesia que está en el centro del parque más o menos, tendrá lugar el concierto presentación del Rec and Play 2007, que es el CD de música libre aragonesa editado por La Cacharraca. Actuarán cuatro de los grupos que participan en el CD. Cuatro de los grupos es lo que hemos puesto en cartel, pero seguramente tocará alguno más, ¿eh? Bueno. Ya lo decimos. Ahí fastidiando la sorpresa. No, pero no decimos quién es. Bueno, actuará Corpore, que es una banda de metalcore que está empezando a despuntar. Rebel Spell, ya conocidos por la mayoría de la audiencia. Que hacen ska y que llevan muchos años sin tocar y, bueno, muchos años no. Llevan ya un tiempo sin tocar y es una buena ocasión de verles con energía. Alma de Nómada, que es el nuevo proyecto de Rafa, hip hop, pero conocido también por la audiencia. Que formaba parte de Huellas de Barro, pero bueno, ya tiene un proyecto aparte. Y Miguel y yo con sus canciones divertidas y sus versos. Además habrá música gratis de todos los estilos para la gente que vayáis, va a haber algún regalo y algunas otras sorpresas, como os decimos. Si queréis estar informadas, en lacacharraca.net tenéis más información. El miércoles 23 de abril a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, celebraremos el Día del Libro Disidente en Aragón. Para ello presentaremos el libro Estupor, de Julio Donoso, con la editorial Eclipsados. Habrá poesía, danza, música y pintura en vivo, además de sorteo de libros alternativos y aragoneses para autogestionar las jornadas, venta de libros de editoriales alternativas, revistas y fanzines de diversas editoriales. Y aquí también os anunciamos una sorpresa, porque Julio está preparando para la ocasión un nuevo show en el que se incluyen amigas totalmente diversas en esas disciplinas, en las de danza, pintura, también teatro, y lo más así, pues lo más interesante es que su acompañamiento musical también ha cambiado, con lo cual pues una razón de más para conocer los versos de Estupor, de su libro, y bueno, y de los miles de versos que tiene después de la edición de este libro. Y las jornadas de la Biblioteca Frida Kahlo, Cultura Libre y Popular, terminarán el domingo 28 en la plazoleta, que está entre los números 11 y 17 de la calle San Braulio, entre Espocimina y la calle Alfonso, junto al centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Allí, entre las 5 y las 7 de la tarde, tendrá lugar una actividad multidisciplinar para niños. Para niños y para todos los públicos. Si no, lo que hemos pensado es hacer una actividad en la que quepan muchas actividades, en la que los niños y niñas sean protagonistas, pero para dejar rienda suelta para su rebeldía y su agitación. Por eso hemos elegido un espacio liberado de la ciudad, como es la plazoleta que creó Robin Hood y las vecinas de la calle San Braulio hace ya 4 o 5 meses, y por eso hemos escogido ese lugar para que sirva de referente para seguir reivindicando el uso de la calle, la libertad en los espacios públicos, y queremos que los niños y las niñas participen, y además pues habrá títeres, marionetas, habrá cuentacuentos, poesía, pintura, música en vivo y diferentes juegos participativos para que las niñas y los niños sean los protagonistas. Si queréis más información, recordaros los contactos a los que podéis dirigiros. La web de la Biblioteca Frida Kahlo es www.bfk.cc. www.bfk.cc. También os podéis enviar un correo electrónico a este programa, laenredadera@950.org, o visitar la web de La Cacharraca, que es www.lacacharraca.net. La Cacharraca se escribe todo junto, con K y con TX. Y también queremos recordaros cuáles son los horarios de la biblioteca, porque ya sabéis que el objetivo de estas jornadas, además de reivindicar desde nuestro humilde punto de vista la cultura libre y popular, también es que utilicéis, las personas que todavía no lo utilizáis, la biblioteca pues como una herramienta de lucha muy útil, ¿no? Recientemente estamos comprando cada vez más libros gracias a la afluencia a las jornadas y la retroalimentación pues con la compra de bonos para la rifa y demás. Y bueno, pues nosotros queremos que os hagáis socios de la biblioteca, que traigáis un libro, que cogéis libros para el préstamo, que la utilicéis, que leáis y consultáis. Y si queréis más información, pues los lunes estamos en Virosta, en el bar vegetariano, desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Los martes por la mañana, entre las 12 y las 2, estamos en Cantina y Gamboa. Y también estamos, de momento, mientras la enrestida esté en obras, los viernes de... De 6 a 8 en Cantina y Gamboa, número 26. Esos tres días seguro puedes encontrar a la gente de la Biblioteca Frida Kahlo, participar, preguntar, como ya está haciendo cada día más gente, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y en abril, jornadas por una cultura libre y popular. Desde luego, no te quedes en casa, ¿eh? Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y comenzando con las sugerencias para que muevas el culo en los próximos días, como vamos un poco pillados de tiempo, las voy a dar rapidita, pero vamos, que se entenderán. Esta semana continúa el octavo seminario de solidaridad política en la Universidad de Zaragoza. Recordar que el martes 8 de abril, antes de la charla, se procederá a la plantación de 4 olivos en el campus universitario frente a la Facultad de Ciencias. Será sobre las 6 de la tarde, me parece que era. A las 5:30 está convocado. Cinco y media. Pues a las 5:30 se plantarán 4 olivos frente al edificio de ciencias en solidaridad con la lucha palestina por todos aquellos olivos que allí han sido arrancados. Sí, el pasado domingo, como nos recordó Javi del seminario, fue el Día de la Tierra Palestino y bueno, pues se iba a instalar una placa conmemorativa en la entrada principal de la Facultad de Ciencias y pues como hemos comentado, la plantación de árboles, a ver si van los jerifaltes de la universidad a solidarizarse con un pueblo palestino, siendo que no hacen más que dar cobertura a empresas israelitas. Después de la plantación, en el aula magna de Filosofía y Letras, a partir de las 7 de la tarde, será la charla Crónicas del Dolor, con Cristina Abu Salem, del campo refugiados palestinos de Ain el Gileb, de Saida, en Líbano. El miércoles 9 de abril continúan las jornadas, esta vez sobre lenguaje, debate político y acción revolucionaria, hablará Belén Opegui, escritora y guionista. Y el jueves 10 de abril se finalizarán las jornadas del Seminario de Solidaridad Política con la charla Patagonia sin represas, por Moira Millán, del Frente de Lucha Mapuche Campesino, de Chubut, Puel Mapú, de la Patagonia Argentina. Para más información, os recuerdo la dirección de correo solidaridadpolitica.unizar.es. Para el viernes 11 de abril, en el CSO Rasmia, en la calle Lugo número 67 del barrio de Torrero, habrá una jam session flamenca. El horario no lo sé. Y continuando con las actividades del Centro Social Ocupado Rasmia, de la calle Lugo número 67 del barrio de Torrero, el sábado 12 de abril a las 7:30 de la tarde celebran el Día del Teatro. Nos piden que acudáis con una esterilla y ganas de hacer el muñar. Bueno, ya tendremos ocasión de detallarlas mejor el próximo domingo, pero el día 12 de abril comienzan las segundas jornadas culturales republicanas, organizadas por el Círculo Republicano de Huesca Manuel Abad y en el que colabora la Fundación Andreu Nin, la CNT, la Diputación de Huesca, la Federación Anselmo Lorenzo, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses o la memoria España republicana. Empezará el sábado 12 de abril con un homenaje en el local social de Thiers a los combatientes del POUM y la CNT, con proyección de imágenes, milicianos en Thiers, e intervenciones de los historiadores Raúl Mateo por CNT y Andy Durgan por la Fundación Andreu Nin. Habrá también a las 12 una ofrenda floral en las trincheras de Thiers, en la que intervendrá Michel Latre, vicepresidente de MER, Memoria, Exilio y República de Pau, Francia, y un concierto popular amenizado por Os Raites da Tierra Plana. La comida será en el Hotel Esperanza y por la tarde habrá en el Salón de Actos de Diputación Provincial la presentación de las jornadas con un homenaje a Martín Arnal, cenetista de la colectividad de Angüés, pasador de maquis por la frontera en la posguerra y luchador por la libertad. El domingo continúan estas interesantísimas jornadas con una visita a la Sierra de Alcubierre y una ofrenda a los combatientes, con actuación de nuevo de Os Gaités da Tierra Plana. Habrá también un homenaje en Tardienta a la columna Carlos Marx, con la proyección de imágenes Tardienta en la Guerra Civil y la intervención de Ernesto Baringo, socialista, exalcalde de Monzón, y Chema Ballestín, secretario del Partido Comunista. Después, comida de trinchera preparada por miembros del Círculo Republicano de Huesca en el aeródromo de Tardienta a base de migas y, ya os lo digo, carne a la brasa. Prosigue en la siguiente semana, pero bueno, una ocasión muy interesante de homenajear a las personas que lucharon por la libertad en la Guerra Civil Española, las segundas jornadas culturales republicanas. Como nos ha comentado antes el maestro Carlos, el sábado 12 de abril comienza la primera trovada cultural en Cerveruela, por unos pueblos vivos. El sábado 12 habrá inauguración con un sendero, inauguración del sendero naturalístico de la Peña del Gato, y a partir de las 5 de la tarde, mercadillo, muestra de talla de piedra y de madera, gaiteros y juegos tradicionales. A las 7 de la tarde, corrida de pollos, y a partir de las 9 y media de la noche, concierto con Mayacán, Muscaria y los gaiteros de Estercuel. También habrá sorteos. Y el domingo 13 de abril continúa la primera trovada cultural de Cerveruela a las 12 de la mañana con la proyección del documental Carboneros, identidad en la memoria. Y a las 2 y media de la tarde habrá una comida popular, decir que la entrada y la zona de acampada son libres. Y para acabar las convocatorias de actos políticos y culturales para esta próxima semana, nos vamos hasta el domingo 13 de abril en la Sala Capitol de Villanueva de Gállego. Una vez más, la compañía ABC Danza nos trae un espectáculo. A las 7 va a actuar Mar Gómez con Dios Menguante. Vale solamente 5 euros y es un espectáculo, según nos dice ABC Danza, muy fresco y divertido, como nos tiene acostumbradas esta compañía. Recordaros que hay autobuses de la línea Alosa que valen solamente 1,05 euros y hay bastantes horarios en alosa.es. Bueno, y nos vamos ya, que son las 11:10. Yo creía que no había venido José del Jazz Bass, pero me dicen que sí que está por aquí. Mira, por aquí le veo, por aquí veo sus rizos al viento, a pesar de que no hay corriente aquí en el subsuelo zaragozano. Y nos trae una buena dosis de jazz del bueno. Nosotros, como os decíamos, el próximo domingo volveremos a la enredadera. Si hemos venido hoy con los justicos de fuerzas que hemos venido algunos, imaginaros el próximo domingo si descansamos algo. Como os hemos dicho, Holocaust in Your Head, Mrs. Crocodile, Ariza Rock, El Butrón del Maco, La Marcha a la Macrocárcel de Zuera y un montón más de información en la enredadera. Ha sido un verdadero placer. Víctor, ¿te despides de la audiencia? Sí, claro. Un saludo a toda la audiencia y espero que les haya gustado el programa de hoy sobre STLN, el ejército zapatista, muy otro. Patricia. Ignacio. Hasta el domingo que viene. Nos despedimos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía.